Proseguimos dentro del capítulo de la actualidad local con más citas que llegan este fin de semana, ahora en concreto dentro del ámbito cultural. Hace un tiempo, si nos siguen, dentro de lo que es la mañana, ya les informábamos sobre la presentación, la promoción que estaba realizando de su primer libro de poemas en distintos puntos de Andalucía, también en Madrid. Está previsto el ubriqueño Fran Barreno con su primer libro, como decimos, en este caso de poemas, Cuerpo a tu tierra, es el nombre de este libro, que además va a ser presentado en nuestra localidad este viernes. Así que es una de las citas culturales, sin duda, de este fin de semana. Queríamos recordarlo junto al propio autor, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Fran, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues como decimos, este viernes ya en tu tierra, en este caso, Cuerpo a tu tierra, sí. Bueno, pues tú regresas a tu localidad para hacer la presentación ante los tuyos. Sí, la verdad es que tengo muchas ganas. Tengo muchísimas ganas ya de que lo vea la gente, mi familia, mis amigos y todo el pueblo. La verdad, tengo muchísimas. Hablamos en su momento, ¿no?, de ese proceso de promoción. Estuviste en Sevilla, por ejemplo, ¿no?, en la Feria de Sevilla, también en Granada. Sí. Hablamos desde allí, desde Granada, y próximamente sí. Llegará en Madrid, ¿no? Sí, este lunes, el día 28, fue cuando ya se lanzó oficialmente. Está ya en los Corte Inglés, en la FNAC, en Amazon, en la web de la editorial. Está ya en bastantes sitios, en la Casa del Libro. Y nada, este viernes tengo la de las primeras presentaciones y firmas en Ubrique a las 7 en el San Juan de Letrán. Y luego tengo la firma en la Feria del Libro de Madrid también. Ya hablamos, por ejemplo, de Sevilla, en aquella oportunidad también hablamos de Granada. Por el momento, ¿cómo está yendo todo? Porque también señalábamos, ¿no?, que es tu primer libro y un poco todo nuevo, ¿no? Entonces. Sí, la verdad es que al principio estaba un poco desubicado y era un poco difícil. Yo soy una persona bastante introvertida, que te pongan en un sitio a firmar y hablar con la gente, la verdad es que es un poco que me costaba, ¿no? Pero al final la gente es bastante cariñosa y te dicen cosas bastante guay y al final es algo que me está gustando. Cuerpo a tu tierra. Fran, recordamos un poco el contenido de este libro de poemas que nos decías ya en su momento, ¿no?, que no había sido en realidad una obra buscada, sino que se había ido creando de forma natural, ¿no? Sí, han sido poemas que al ser autobiográficos, pues que fluía todo. No había una necesidad de pensarlo ni a la hora de recopilarlo, de buscar ninguna otra conexión que no fuera el tiempo. Entonces es bastante natural la forma de leerlo. Y también comentábamos en su momento que es tu primera incursión en el mundo literario, aunque en realidad sí que habías hecho ya colaboraciones, ¿no? Había hecho colaboraciones por el tema ahora de que están las redes sociales y demás, que está muy bien porque al final te conecta con poetas de aquí, con poetas de otros países, y la verdad es que eso es algo que ayuda bastante, y sí que había eso, pero esto ha sido como un poco más profesional. ¿De cuántos poemas estamos hablando en esta obra? ¿El qué? ¿De cuánto número de poemas estamos hablando que integran Cuerpo a tu tierra? Pues no es un poemario bastante extenso, y los poemas que hay, la verdad es que tampoco te puedo decir la cantidad, porque hay unos cuantos, pero el libro tiene unas 80 páginas, entonces, y aparte tiene ilustraciones, entonces yo creo que por lo menos unos 60 poemas, pues perfectamente. Lo que te iba a decir también, ¿no? Volver a subrayar que también se cuentan con esas ilustraciones, que son autoría tuya, ¿o de quién? Sí, son unas ilustraciones que son mías, que son simplemente para dividir el poemario en parte. Porque a mí siempre me gusta que cuando he leído un poemario, siempre todo el rato poema, como que es un poco pesado. Entonces me gustaba la idea de separarlo para dar como un respiro, ¿no?, al lector, ¿no?, de esta ha sido una parte, esta es otra, y creo que así una forma guay de leer. Decíamos también, ¿no?, lo apuntabas anteriormente, que el pasado lunes, el 28 de mayo, tenía lugar ya esa fecha de lanzamiento. Por el momento, ¿qué tal? Esto supongo, ¿no?, que tiene que ser de todas formas muy poco a poco, pero bueno, ahí ya llegaba esa fecha. Y también supongo que muy ilusionado, ¿no? De poder ver ya físicamente el libro y la posibilidad de que cualquier persona pueda acceder a él, ¿no? Sí, la verdad es que es bastante guay porque el libro salió el lunes, pero como ha habido una promo tan potente desde antes, pues la verdad es que para mí el libro ya había salido. Yo ya ni me acordaba que aún no estaba disponible, porque entre las firmas de Sevilla, Granada y demás, pues para mí ya había salido, pero el hecho de verlos en tiendas como en la Casa del Libro, en la FNAC y demás, pues la verdad es que te da un poco de subidón ya como de verlo real, ¿no? Libro que, recordemos, corre a cargo la publicación de Valparaíso Ediciones. Y lo comentamos también, ¿no? Que se trata de una editorial bastante importante en nuestro país y dentro de lo que es el mundo latinoamericano, además, ¿no? Sí, esta editorial tiene muchas filiales en Colombia, en Latinoamérica, ahora en América del Norte, en México, en Argentina. Y la verdad que el hecho de que ellos quisieran y contactaran conmigo para esto me hizo bastante ilusión. Para aquella persona que nos está escuchando y quiere contar con tu libro, lo decías antes, ¿no? En el Corte Inglés, en FNAC, Amazon y en la propia web de Valparaíso Ediciones, ¿no? Sí, de todas maneras yo para este viernes a las 7 en San Juan de Letrán voy a llevarme unos cuantos libros para la gente que viene ahí y quiere que se lo firme, también para comprarlos ahí, porque me imagino que todavía, si ha salido el lunes, pues va a haber muy poca gente que a lo mejor lo tenga. Entonces yo llevo unos cuantos, por si alguien se quiere acercar y comprarlo, ahí va a haber también. Incluso, no sé si has llegado a contactar con las librerías de Ubrique, pero bueno, en cualquier caso, las propias librerías, si los pedimos allí, pueden contactar con la editorial y pueden solicitarlos, evidentemente, ¿no? Sí, claro, me imagino que sí. Es que yo, como salió el lunes, tampoco he tenido mucho, me imagino que tampoco habrán tenido mucho tiempo para gestionarlo todo, pero claro, me imagino que sí. Y sobre este viernes, Frank, ¿qué podemos anticipar? ¿En qué va a consistir ese acto? Pues va a haber una pequeña presentación en la que estaré un poco, pues, explicando el libro, el proceso y demás, y alguien que quiera hacer alguna pregunta o algún tipo de coloquio. Simplemente, como es aquí en Ubrique, pues estoy un poco más relajado y yo creo que va a ser un poco más un feedback y una conversación entre todos los que quieran venir. Y luego pues ya pues estaré firmándolos para los que quieran, claro. Sin duda la presentación más especial, ¿no? Sí, claro, más especial y más relajado, la verdad. Que estoy más a gusto, estoy con la gente que quiero y demás, pues todo mucho más fluido. Hablabas, ¿no?, de que vas a explicar también un poco el proceso. Hay que recordar, ¿no?, que has recopilado pues poemas de los últimos 2 años. Así que, como decíamos, ¿no?, ha sido un proceso natural, según iban saliendo los poemas, y por tanto es la recopilación de todo este tiempo, ¿no? Sí, es un proceso bastante natural, porque como ya te dije la última vez, no ha sido algo que yo he buscado, entonces no tenía plazo, no tenía fecha, no tenía presión. Entonces yo creo que al final, si escribes sin un propósito, simplemente por el hecho de escribir, al final las cosas salen de otra manera. Todavía es muy pronto y de hecho estás inmerso, ¿no?, en esta primera obra, pero por lo que has vivido ya, ¿te animas para un segundo trabajo? Sí, claro, la verdad es que tengo bastante ganas. Lo que pasa es que ya después de vivir todo este proceso ya sé que hay que dedicarle su tiempo y que tiene bastante trabajo. Ya voy más preparado y ya me he cogido algunos truquillos. Pues recordemos la cita para todas las personas que quieran acudir. Se trata de un acto, ¿verdad?, de una presentación completamente abierta que va a tener lugar a las 7 de la tarde este viernes en la ermita de San Juan de Letrán, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique. Y si te parece, Fran, pues nos quedamos con esa invitación, ¿verdad? A toda aquella persona que quiera acudir, ¿no? Sí, claro, para todo el mundo que quiera, ahí estaré. Pues presentación de la obra y firma también de ejemplares, sí, en ese acto que tendrá lugar este próximo viernes. Pues Fran Barreno, seguiremos, como decimos, esa evolución, con este, en este caso con ese primer trabajo. Pero en los próximos días, además, como nos comentabas, también en Madrid, ¿no? Sí, en Madrid el día 9, estoy firmando ahí. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísima suerte. Gracias, muchas gracias. Un abrazo.